Yo sé que creo que no debe haber ninguna persona en la sala que la letra sea para esa persona, pero se trata sobre el poder, sobre toda la gente que quiere tener el poder. La letra es muy simple y el tema también, pero por algo me vino, no sé. Solo está cansado de esperarte en enero. Thank you.